Ella una perra y su novio un gato. Ojo chino, le digo arigato. En la clan de ella no usa taco. Está conmigo porque soy turraco. Hey, los autos tiran el corte. Siempre ribeteado el corte. La guacha toda deporte. Ser turro se me hizo deporte. Yeah, ma. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache. Si esta turra que se agache, gache, gache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. A tu novio le falta cache, más que se cache. Ey, mueve ese chabón, perra atrevido ese burrón. Déjalo ese loro que salto vagón. A la marita en sentilla y en la jarra echando. Ahora no cuento paca, ahora cuento un pacón. Y su nalga me ataca, taca. Le doy raca, taca, taca. Tiene alta burraca, si ella toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Bajan porque taca, le taca, taca, taca, le doy raca, taca, taca. Tiene alta burraca, si ella toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Todas las guachas bajan porque taca. Le topa el cache, cache, cache, cache, cache. Si esta burra que se agache, cache, cache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. A tu novio le falta cache, más que se cache. Ey, mueve ese chabón, perra atrevido ese burrón. Déjalo ese loro que salto vagón. La marita en sentilla y en la jarra echando. Ahora no cuento paca, ahora cuento un paco. Brocha simpática, la mática, la cara que hace cuando calla. La mirando es mágica y trágica. Su ropa siempre está quita en la cama y es elástica. Es macho, no es mágica, la toco corte cándica. Y ahora siente la presión, pata bajo el mar.